25 minutos pasan de las 10 de la mañana, así seguimos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermés.com. Bueno, tenemos la visita hoy en el estudio de Radio Kermés de Paula Encharraga, de Ana. ¿Y yo qué te hermana. Dije? Paula es tu hermana. Es lo mismo, Ana, y es más, yo creo que te había anotado como Paula, mira. Paula Encharraga. Ana Encharraga y de Lautaro Pagnuti, quien nos están acompañando hoy, porque vamos a recibir en la provincia de La Pampa, dentro de poquito, dos muestras que tienen que ver con la historia, con los derechos humanos principalmente, así que nos van a contar un poco de qué se trata estas muestras que van a tener lugar en la provincia, vinculadas a la educación. Como decía antes, también a los derechos humanos. Bueno, primero que nada, gracias por la visita, por estar por acá. Cuéntenos un poquito cuándo van a tener lugar estas muestras. Una es Ana Frank, una historia vigente, y la otra es De la dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos. Bueno, la muestra va a estar a partir del día 26 y 27, que está pensado con una capacitación a docentes guías, y después va a continuar hasta el día 3, que la llevamos a Médanos, a Pico. Entonces estaría en Santa Rosa y en Pico. Desde ya le pedimos disculpas a las demás localidades, pero bueno, es una muestra muy grande y bastante ambiciosa en contenidos, y bueno, dio para esta instancia compartirla en estos dos puntos, pero sabemos que desde otras localidades también van a estar visitándola. Es una propuesta muy interesante, donde permite trabajar distintos aspectos de la historia, de la historia de Ana Frank, que es una adolescente de 13 años, donde muchos de nosotros pudimos haber leído el libro en la escuela, o también está la película, donde plasma toda su historia y su vida y la persecución de una Alemania neonazi y su persecución por la religión judía. Y bueno, y todo eso nos permite trabajar distintos aspectos y poder asociar con palabras como genocidio, terrorismo, violación de derechos humanos, vulneración de derechos, trabajar sobre la democracia, sobre el exilio interior, porque es una nena que además de todo su recorrido familiar, es 2 años está refugiada en una casa oculta en ese exilio interior, donde escribe y pone a consideración un diario íntimo como un gran testimonio que pasa a ser hoy por hoy casi como un gran testimonio de la literatura que puede ser percibida por todos, ¿no? Esta muestra ya viene circulando por todo el país. ¿Es la primera vez que va a estar en La Pampa? Sí, es la primera vez. Es muy grande, es interesante. Invitamos a todos a que participen, sobre todo por el contenido sociopolítico que tiene, que además lo podemos trasladar a temáticas netamente profundas y sensibles, y relacionándola con todo lo que vivimos diariamente en nuestro cotidiano, sobre todo desde lo político y en defensa de la democracia, y también teniendo en cuenta que Argentina está viviendo situaciones muy difíciles y bueno, tiene que ver con un montón, que invita a la reflexión de un montón de temáticas y a comprometernos con un montón de temáticas desde ese lugar, ¿no? La muestra obviamente es abierta a todo el mundo, pero hay un vínculo muy directo con las escuelas, con los colegios, Lautaro. Sí, así es, Crema. En realidad, digamos, lo que la propuesta implica, por un lado, la capacitación a los estudiantes guías, es una propuesta muy interesante justamente porque lo que trae es esta posibilidad de que estudiantes de formación, estudiantes que están haciendo hoy por hoy el profesorado de los ISFD, digamos, de formación docente, puedan capacitarse como estudiantes guías para ser justamente los guías de los contingentes escolares que, de todas las escuelas, digamos, de Pico y Santa Rosa, que son las que van a participar de tanto en la localidad de Pico, allá en Médano, como acá en Santa Rosa, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, puedan, digamos, visitar la muestra con esta particularidad, digamos, y con este interés de que sean justamente estudiantes los que hagan posible la guía, los que se capaciten, los que tengan la posibilidad de establecer un vínculo con el pasado, y de paso estos estudiantes guías, digamos, también formarse y ya, digamos, tener por lo menos una importante capacitación en lo que tiene que ver con esa temática tan, tan profunda, tan relevante para nosotros. Así que, bueno, tiene esta particularidad muy, muy, muy linda, muy atractiva, y es algo que Casa Ana Frank desde Buenos Aires, digamos, viene haciendo en todo el país. Así que cuando llega a las localidades del interior, cuando visita, digamos, las regiones, cuando visita las ciudades, lo que hace justamente es capacitar a guías locales para que justamente, más allá de lo que tenga que ver con el recorrido de la guía y la información, digamos, que implica tamaña muestra, sean también una experiencia de aprendizaje, ¿no? Está bien pensado, digamos, vinculado con lo que es la educación. Uh-huh. ¿En qué consiste técnicamente la muestra? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos por ahí? Bueno, son arriba de 30 paneles gráficos, hay videos, hay registros de todo tipo, hay justamente testimonios. Eso, digamos, es el recorrido que se van a encontrar las escuelas y, digamos, obviamente que tiene que ver con los hitos, con los momentos de la historia de Ana Frank, con esa pesadilla, digamos, que tuvo que padecer esta pequeña adolescente, y también, digamos, con el contexto, digamos, de la Alemania nazi, la persecución de los judíos, los centros de concentración, y como también se vincula con la otra muestra, con la dictadura de la democracia, la vigencia de los derechos humanos, conecta, digamos, establece un puente con una muestra por ahí un poco más pequeña, pero que justamente tiene que ver con lo que provoca, ¿no?, la muestra de la Casa Ana Frank, que es que cada país, por lo menos de las 8 casas que están asociadas con la muestra que tiene sede en Holanda, deciden después un contenido también más local, ¿no? Y en este caso, bueno, lo que hace Argentina justamente, y dando cuenta de lo que fue nuestra cuarta historia, justamente es, digamos, establecer puentes con lo que fue nuestra propia historia. Uh-huh. Es interesante lo que decía Ana también en este sentido de lograr una relación con nuestra propia historia, ¿no? Con la historia argentina. Y mientras los escuchaba pensaba esto, ¿no? 70 años después se sigue combatiendo ese negacionismo que hay con respecto al holocausto, y ni hablar de lo que hemos vivido en estos últimos años en Argentina también, con un negacionismo hacia lo que ha sido la dictadura y los alcances de la dictadura militar en el país. Totalmente. Además, algo para analizar y tener en cuenta que Argentina tiene el presente de estos juicios de lesa humanidad frente a los hechos de la dictadura militar y a toda esa persecución y torturas, y otros países que han pasado por circunstancias similares no. Entonces, para nosotros es reivindicar de alguna manera y fortalecer la democracia que tenemos en pos de eso. Y también lo que a mí me suma a esta muestra es el valor del testimonio de cada una de las personas que fue víctima testigo del suceso que haya sido. En este caso ponemos en el tapete a Ana Frank, pero el rol de cada testigo o testimonio que presta, como por ejemplo tuvimos en el juicio pasado de la subzona 14, es de un valor invaluable para la identidad de cada provincia, de cada lugar, de cada espacio, porque forma parte de la historia y es lo que nos completa como sociedad. Seguro. ¿Cómo estamos a nivel educativo con eso? Bueno, aprovecho justamente, digamos, la muestra Ana Frank, digamos, que trae la provincia, es también parte de este programa que empezó en 2017, que se llama Memoria en Cuerpo Presente. Memoria en Cuerpo Presente, digamos, justamente tiene esta lógica de trabajar con toda la problemática y la temática de los derechos humanos, de darle entidad, de darle valor y sobre todo, digamos, de reconectar con lo que es la experiencia docente, con el trabajo áulico, con el trabajo institucional y darle esa materialidad, digamos, que por ahí está como siempre presente más que nada en efemérides, y nosotros lo que queremos darle cuerpo justamente es una presencia real en términos de experiencias pedagógicas, en términos de formación y en términos, digamos, de darle mucho protagonismo también al estudiante, ¿no? A los docentes en sus prácticas, a los docentes en lo que tiene que ver con su propuesta pedagógica, pero también mucho protagonismo a los estudiantes, y por eso digamos que ya desde 2017 realizamos concursos, por ejemplo, en el primer caso fue de afiches, siluetas y otras producciones que tienen que ver, por ejemplo, con instalaciones artísticas. Tuvimos una muy linda experiencia, digamos, que suman más de 200 trabajos, digamos, 40 y pico de escuelas de toda la provincia, y que también derivó en un viaje a Buenos Aires. Acá participó Anita junto con Judith, nuestra mentora, digamos, en toda esta propuesta, Judith Molini. Y bueno, justamente a partir de esta relación, de este vínculo que tiene lo educativo con la problemática de la memoria, lo que intentamos hacer justamente es llegar a la escuela. Uh-huh. El año pasado, 2018, tuvimos un trayecto formativo que se llamó Huellas y Voces, que también, digamos, convocó a unos 80 docentes de toda la provincia los días sábados, con lo cual es algo que realmente es para reivindicar, porque que mover a los docentes desde lugares de toda la provincia los días sábados para encuentros intensivos de varias horas, con la presencia, digamos, en este caso tuvimos la grata presencia de Roberto Pitaluga, investigador, historiador, gente que trabaja acá también en la UBA, pero también acá en la Universidad de La Pampa. también con Julia Rosenberg, digamos, otra trabajadora de la problemática de los derechos humanos que estaba en los programas nacionales de memoria, y también con Elvio Monasterio, un conocido acá de la casa, que también sí. Es investigador de la provincia, y en ese caso digamos, tuvimos muy interesante experiencia que culminaba con una propuesta de una jornada intensiva, con una planificación de una propuesta, y es un poco lo que este también, más allá de lo que es la muestra, también queremos promover, que es el concurso Huellas y Voces, que es que escuelas, también desde toda la provincia, puedan realizar una planificación de una jornada, llevarla a cabo y hacer un video testimonial de lo que fue esa experiencia y también participar de este concurso, ¿no?, que estamos promoviendo desde lo que es el programa Memoria y Cuerpo Presente. Uh-huh. Qué difícil debe ser, ¿no?, para un docente, para una docente, abordar toda esta temática cuando después el pibe y la piba va a la casa y ve en la televisión que el presidente te dice que no fueron 30.000 o que los derechos humanos son un curro, ¿no? Debe ser, la verdad, que bastante complicado el escenario. Es un desafío para todos como sociedad, ¿no?, despertar el compromiso y es eso, darle los elementos para que la mirada crítica se profundice, guiar, y que ellos mismos puedan ser sujetos de decidir en qué posición se encuentran. Pero cuanto más herramientas le damos, cuanto más trabajemos sobre promoción y protección de derechos, me parece que el camino va a ser más fácil para el docente, darles herramientas, el empujoncito, el compromiso. Por eso también nosotros, cuando hicimos esta propuesta de Memoria en Cuerpo Presente, fue un desafío muy grande porque había que amoldar algunos programas de Nación que fueron sacados en su momento porque seguramente con las políticas de Macri no los consideraban relevantes, lo cual nosotros prácticamente como signo de oposición dijimos, bueno, nos los apropiamos de alguna manera, los readaptamos y buscamos los financiamientos, sobre todo desde la Secretaría de Derechos Humanos, que somos una secretaría muy pequeña y con pocos recursos solos no hubiéramos podido llevar adelante ningún tipo de estas iniciativas. Buscamos nuestro respaldo y nuestro apoyo y nuestro pulmotor en el Ministerio de Educación, al cual estamos sumamente agradecidos porque el trabajo es colectivo realmente. Y es eso, es despertar, contraponerse a las posiciones. Nosotros cuando comenzábamos en la gestión salió el 2x1 por un decreto claro. De urgencia. Entonces había que salir a ponerle el cuerpo a decir que eso no podía ser frente a un 2x1. Y poner en duda hoy por hoy las cifras de los desaparecidos. Uno que está en esta temática dice, no puede ser que estando en el 2019 estamos siga. Discutiendo. Y bueno, pero todavía hay mucho para hacer y por eso esto nos moviliza muchísimo y seguimos en constante movimiento porque hay un sector de la sociedad que todavía no piensa como uno, pero creemos en un montón de semillas y la escuela es eso y los pibes que tenemos tienen y las pibas, ¿no?, tienen una fuerza y una lucha que son los que siguen atrás, que van a estar empujando. Y tenemos una historia riquísima en la Argentina y en La Pampa, y tenemos para hablar, que es infinito, de nuestra identidad pampeana y todo lo que es la lucha de todas las organizaciones sociales y de distinta índole que son enriquecedoras siempre. O sea, el rol del Estado hay que tenerlo presente, hay que presionarlo para que actúe y ejecute las políticas públicas, pero tiene que ir de la mano de la sociedad, que es lo que empuja, lo que aclara, lo que ayuda, lo que acompaña. Entonces, todo lo que es la lucha de madres, de abuelas de Plaza de Mayo, todo lo que sea la lucha de los ríos nuestros pampeanos, de hablar de derechos humanos en serio, tiene que ver con una cuestión de actitud de vida, y eso hay que sembrarlo y hay que cosechar y hay que seguir, porque bueno, las generaciones vienen empujando por atrás, no es una historia lejana, la provincia de La Pampa es joven, entonces ahí tenemos que generar unos cimientos para que esto no dar el margen a lugar a dudas, sí tenemos los elementos para fundamentar y para trabajar sobre eso, entonces es eso, despertar el compromiso y creemos en eso. A pesar de todas estas piedras, ¿no?, que ha tirado el gobierno nacional, el gobierno de Macri, sí. Digo, bueno, lograron llevar adelante un montón de actividades y bueno, seguir avanzando, ¿no? A veces parece sentido. Que nunca alcanza, pero no. Seguimos motorizados porque uh-huh. creemos que es el camino, que de a poquito se puede sumar y mejor hacer que no hacer nada. Y además porque los que conformamos Memoria en Cuerpo Presente yo creo que nos ponen una roca y somos capaces de empujar y seguir adelante. Y es un proyecto que le dimos forma, le dimos una impronta con Judith y con Lautaro y bueno, hemos tenido la aceptación de quienes son nuestros secretarios y la ministra Garelo y bueno el secretario Antonio Cruzarello, que nos han dado el empujoncito para que podamos avanzar. Y bueno, son hemos sido ambiciosos y en eso está bueno no caducar. Y es necesario, ¿no? En este caso es necesaria esa ambición de seguir avanzando. Algo que me quedó del juicio, por ejemplo, la semana pasada, de la cobertura del juicio, la subzona 14, donde escuchamos la sentencia a los represores, que todavía no se terminó acá, ¿no? Que hay que seguir, por ejemplo. Hay que seguir, hay una tercera instancia que está ahí. Que tenerlo muy presente eso, ¿no? Pero sí. Si no parece que se termina como una etapa, se cerró y no... Queda mucho por hacer, se hizo muchísimo, se avanzó, pero queda mucho por hacer, y tiene que ser ahora, el tiempo es hoy, para seguir esto hay que seguir presionando para que se dé, no podemos dilatar más de 40 años para estar pidiendo por la verdad, por la memoria y la justicia, que parecen que son premisas que se las lleva el viento, pero hoy están, tenemos todavía testimonios para seguir revalorizando, pero bueno, el tiempo se va y eso... Es ahora, y bueno, como sociedad yo creo que se vio plasmado en el juicio la participación, que se vea televisado en Canal 3, que la sociedad se lo pueda apropiar. Más allá de cómo sale la sentencia en sí misma, pero nosotros pudimos llevar adelante también con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia un programa hiper interesante que fue que la escuela vaya al juicio, que es un programa que en realidad tiene un formato de nación, y lo tuvimos que rearmar acá para que las escuelas sean testigos en primera persona de escuchar los relatos de los testimonios, que es lo más movilizador y que de alguna forma también es lo que viene a reparar a esas víctimas testigos, poder contar y que haya toda una generación joven escuchándolos, adelante de quien fue su torturador, que tienen el derecho a acceder a la justicia, que la otra parte no tuvo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que nos deja el juicio como más lo más interesante a seguir trabajando, ¿no? Poder acceder a esos testimonios como parte de nuestra historia, como bueno, decir, La Pampa no fue una isla y realmente... Hay sucesos para analizar y hechos históricos en los cuales no podemos volver atrás, no podemos retroceder en los derechos humanos. Esto no hay que sacarle el cuerpo, esto es día a día, es con convicción y se milita, es como unos más, otros menos, pero desde algún lugar todos podemos hacer. Y esa es la actitud. Y quedó este sabor encontrado, ¿no?, de que no se haya declarado genocidio a lo que pasó en La Pampa. Tal cual, pero las prácticas uno las ve... son genocidio. Hay que esperar a los fundamentos. Alguien lo explicó, ahora yo ahora no me acuerdo, ¿no? Dentro de todos los testimonios y las personas con las que pudimos conversar el viernes, alguien lo explicaba, ¿no? Esto estaba dentro de un plan sistemático de todo el país. Entonces, de silencio, de miedo, de tortura, de traslados. Si es genocidio en Jujuy, es genocidio en La Pampa o en Bahía Blanca. Sí. Digamos, y fue clandestino. Claro, bueno. Eso es una impronta. Claro. Justamente una de las cuestiones que también queremos dejar bien claro en términos del programa. Es esta cuestión de que hay un piso de verdad, digamos, que es incuestionable, ¿no? O sea, ser muy claros en toda esta cuestión que tiene que ver con negacionismo, con la ambigüedad, con la teoría de los demonios, con el negacionismo que implica, por ejemplo, las voces de un Loperfi, de un Centurión, el curro de derechos humanos, digamos, por las más altas autoridades, digamos, de nación, por el ataque permanente y la estigmatización a los organismos de derechos humanos, a las madres, abuelas. Acá, digamos, hay una clara, digamos, impronta de establecer finalmente que fueron 30.000 desaparecidos, de que hay un piso de verdad que no se relativiza, que no hay lugar, digamos, para ningún tipo de cuestionamiento en cuanto a cifras. O sea, dejar bien claro, digamos, desde la propuesta también ese aspecto. Y también, un poco también vincular cuatro, por lo menos, hitos que hay y que están vinculados en Argentina con los derechos humanos, como son, por un lado... las efemérides típicas, ¿no?, del 24 de marzo, el 2 de abril por Malvinas, y también, de alguna manera, darle visibilidad al 14 de julio, el Día de los Derechos Humanos acá en la provincia de La Pampa. Así que también vamos a reivindicar, digamos, estos espacios y también un poco lo que tiene que ver con el 16 de septiembre, con lo que fue la noche de los lápices, ¿no? Y también para dar una impronta a lo que tiene que ver con la juventud, las militancias, las juventudes, en este permanente... puente entre lo que fue el pasado, pero no traer el pasado así como si fuera una especie de momia, digamos, o algo que hay que solamente rememorar, sino, digamos, también encontrar las continuidades y darle esa vigencia, esa actualidad que tiene hoy, sobre todo después de 4 años donde hay una política a nivel nacional de, por lo menos, digamos, invisibilización. Ya negacionismo sí, invisibilizar, digamos, no referir, digamos, a las luchas que están haciendo, dejar de dar cuenta de los juicios, lo que pasa acá, ¿no? Que por ejemplo, en este caso puntual, que no se declara genocidio, algo que claramente lo es, sacar a La Pampa, en nuestro caso particular, digamos, de lo que fue, esto considerado que es como una isla, ¿no? Darle ese lugar, digamos, de que, así como hubo un sitio de terror en tanto en las ciudades metropolitanas, La Plata, Buenos Aires, Rosario, pasaron cosas en todo el país, digamos, y fue un hecho sistemático para todo el país. Uh-huh. Es un plan. Hay saludos para vos, mira, Lautaro. Grande Lautaro, un capo, dice. Rodrigo Pérez. Te manda saludos. ¿Cómo se da esta? Estamos con Lautaro Pagnotti, con Ana Inchaurraga, conversando en la mañana de Radio Quilmes. ¿Cómo se da esta articulación, educación, derechos humanos, que es indispensable, ¿no? Pero ¿cómo logran articular esta? Me acuerdo bien cómo este vínculo, iniciamos. ¿No? Yo puedo hablar de mi percepción de que cuando íbamos a las escuelas, yo veía el rol docente. No siempre debe haber, perdón que te interrumpa, pero no siempre debe haber sido así, ¿no? Me imagino. O por suerte siempre se dio en La Pampa, digamos, trabajar medio en conjunto, generar cuestiones en conjunto. No sé, la Secretaría de Derechos Humanos se crea en el 2006. Debiera ser. Nosotros no estábamos en esa gestión, nosotros asumimos en el diciembre del 2000. Finales de 2015, principio de 2016. Le dimos mucha visibilidad a la Secretaría de Derechos Humanos, después estábamos como pulpos para poder cubrir todos los espacios. Nosotros tenemos distintos programas donde vamos a las escuelas con distintos programas a hablar sobre promoción y protección de derechos y sobre la dictadura militar en La Pampa. Veíamos como cierta falta en algunos docentes o algunos docentes con mucha inquietud que nos convocaban, sobre todo en lo que es el mes de marzo, el mes de la memoria, y íbamos a cubrir cierto hueco que nosotros creíamos que faltaba, y después eso se visibilizó mucho en las redes, que eso también ayuda mucho, y ahí creo que también sale que nos sentamos a formar parte de un montón de ideas y surge en primera instancia lo del concurso y lo de la plataforma virtual, de generar contenidos, de que sea una herramienta para los docentes de fácil acceso. Después surge la idea de, bueno, fuimos como sumando cosas que el aula nos quedaba chica y que el aula tenía que salir del aula, que pasa a compartir con otras, que las propuestas del docente sea con las demás instituciones, de trabajar de una manera colectiva, de que, bueno, que no sea, después que no sea solo el docente el que esté formado, sino que sea, no sé, fue así que fuimos armando. Y después el gran nudo es esto de revalorizar los testimonios. Nosotros pudimos hacer un trabajo de revalorizar los testimonios que había en la Secretaría con respecto al primer libro que se hizo en la gestión anterior, sobre los juicios. Pudimos trabajar con eso, que son los textos, si bien están de manera oral, están en un libro, en formato papel, pero así pudimos trabajar sobre otro tipo de formatos de testimonios, con la carta en manuscrito de Lucía Tartaglia, que no todos tenían acceso a eso, y eso está en el archivo de la memoria. Ahora, ¿de qué sirve si está en un archivo o en un fichero? Si trasciende y tiene la impronta de una desaparecida pampeana contando en primera persona, para un alumno que lo lee o a un docente, ¿cuánto más moviliza en un formato papel, ¿no? Entonces fuimos buscando elementos que sean más sensibles, que sean de otro formato, que no sean solamente el tradicional del aula, y entonces poderles acercarles desde una muestra de banners hasta una letra de una carta en manuscrito que moviliza y que te dan ganas de llorar cuando lo ves, a ponerles rostros a los desaparecidos y su nombre, a poder contar la experiencia que fue en Bernasconi que tuvimos con una pintura de un mural, que fue actual porque fue hace 2 años, de Sergio Consurki, que fuimos a un pueblo con la propuesta. Habíamos estado el 24 de marzo con la mamá de Sergio, con Celia, y con su hermana Mirta. Celia estaba muy mayor, como le pasa a la mayoría de las madres de Plaza de Mayo, y a mí me movilizó muchísimo, entonces dije, tenemos que hacer algo con esta mamá, ella vive en Bahía Blanca, y entonces empecé con una propuesta de una placa en el aula. Pusimos la placa en el aula ese día y a mí me quedaba chico, esto tiene que salir del aula. Entonces hicimos la propuesta del mural, el pueblo de alguna manera redescubre a Sergio, nadie hablaba de él, y es una manera de redescubrir, investigué quién era, las cosas que le gustaban, que le gustaba pintar, que le gustaba la astronomía, que le gustaba el piano. Pudimos levantar testimonios del pueblo, de gente que habló en primera persona, de que lo recordaba con datos hipersensibles como en la vereda, comiendo semillitas, el día que se había ido a estudiar. Hicimos un video con eso, que muchas veces lo proyectamos en las escuelas también, como para decir... No pasó hace tanto tiempo porque la persona que cuenta era la vecina, hoy por hoy la vemos, la identificamos, él tendría esa edad o tendría mi edad. Como buscar referencias de acercar la historia, de decir cómo era el pueblo donde ustedes viven, poder identificarlos, ¿no? De un nombre, un rostro, una cara. Y hicimos un mural que hasta el día de hoy uno va a Bernascón y es... Eso que durante tanto tiempo fue tan oscuro, tan terrible, tan desgarrador, que incluso nosotros... quienes militábamos, buscábamos los colores rojos, los negros, la figura de silueta, poder empezar a darle otro tipo de luz, otro tipo de color, otra nueva impronta, otra identidad. Es como que la historia nuestra tenemos que ir sumándole cosas para humanizarla un poco más, para generar que conquisten nuevas cosas, ¿no? Sí, para que no queden en números o fechas. Y ver que quiénes eran. Eran jóvenes, sí. ¿Qué hacían? O sea... darles identidad, el nombre. Y tenemos 50, más de 50 desaparecidos pampeanos, que cada uno tiene algo que hacía, algo que le gustaba, algo que lo mató. Así sea uno, nadie debería morir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Recordanos lo de la plataforma, que está bueno para tenerlo presente y por ahí, no sé si tiene tanta difusión. Ahí va. La plataforma la encuentra el Ministerio de Educación de La Pampa, Memoria en Cuerpo Presente, googleás eso, digamos, y enseguida accedes. Es una plataforma con mucho contenido, querés revisarla ahora, lo haces muy rápidamente. Tenemos, digamos, los 3 años prácticamente registrados de todo lo que fueron las experiencias, con un material gráfico muy interesante, recuperando, digamos, lo que son las propuestas de nivel nación, de lo que es la plataforma Educar, recuperando los contenidos de Canal Encuentro, muchísimo material testimonial, material teórico, propuestas áulicas, propuestas multimediales. Bueno, hay la verdad que una variedad de elementos. En este momento si te encontrás directamente con lo que es la propuesta de Ana Frank de la muestra, pero también podés, digamos, linkear a los 4 momentos que recién te mencionaba, el 24, el 2 de abril, el 14 de julio y el 16 de septiembre, cada uno identificado. Está también el concurso Voces y Voces para que vos lo puedas... ahí también, digamos, inscribir hasta el 20 de septiembre. Vamos a ampliar esta convocatoria para darle un poco más de cuerpo a lo que fue la convocatoria del concurso Voces y Voces para que se puedan trabajar en las aulas. Y después, digamos, hay mucho material de archivo y mucho contenido producido también por nosotros en el área que tiene que ver permanentemente con esto de hacer visible, recuperar, traer escena, traer las voces, los testimonios. Uh-huh. Y bueno, eso me parece que da plasmado y le da un lugar a la provincia de La Pampa, sobre todo en lo que tiene que ver con esta articulación entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, le da como un valor, digamos, a esto que por ahí estaba un poco, hasta hace unos años, estaba un poco invisibilizado o estaba en un lugar un poco reticente en cuanto a la cantidad de propuestas que se podían generar, porque nos parece fundamental, digamos, que el docente vaya al aula, digamos, y pueda trabajar estas problemáticas sin ningún tipo de prurito, con la demanda inclusive de chicos que solamente le han llegado testimonios y que pueden llegar a tener obviamente un montón de interrogantes y que el docente está ahí, digamos, no solamente para evacuarlos, sino también para trabajar con ellos en función de reflexiones más profundas. Hoy, por ejemplo, aparecen problemáticas vinculadas a los derechos humanos y perspectiva de género. O sea, hay todo un universo que se está abriendo con respecto a estas temáticas y es muy interesante que se puedan ver reflejadas en lo que son las propuestas y que haya un lugar que se pueda referenciar y que uno encuentre la variedad, digamos, de material de archivo, de fuentes. Ahí se van a encontrar también con todo lo que fue el trayecto. Están los currículum, digamos, de quienes fueron los capacitadores, de Pitaluga, de Julia Rosenberg. Hay, digamos, un muy lindo trabajo, además, digamos, por ahí de lo que fueron los ganadores del concurso, del primer concurso de siluetas. Y afiches y otras manifestaciones. De hecho, el ganador fue una instalación artística, con lo cual, digamos, también salimos un poco de esta cosa de que siempre en las escuelas la memoria se recuerda con un afiche plano, ¿no? Entonces, bueno, jugar un poco con la cuestión de la espacialidad, con la cuestión de los climas, con la cuestión de las perspectivas, con la cuestión de las estéticas que hacen y los materiales y el tema del reciclaje con respecto a lo que se, cómo las formas, los formatos, las miradas, las estéticas que se pueden generar para hablar de memoria, quizás saliendo de ciertos lugares comunes que hacen que por ahí, digamos, un poco se quede estancada, ¿no? Esa imagen de la memoria como algo que no está vital. Y la idea un poco también es hablar de derechos humanos en términos de una muy fuerte vitalidad, ¿no? De visibilizarlo por un lado, pero también de darle una vitalidad, un ejercicio en la práctica cotidiana, digamos, que nos permita estar todo el tiempo pensando y no solamente acordarnos para el 24 de marzo o para hacer un efeméride en una escuela, ¿no? Uh-huh. Sino que sea incorporado a la currícula, que sea parte del material de los docentes. Estamos trabajando en eso, esto no es un proceso que digamos que se pueda, no es que lo pensamos y mañana todos los docentes van a estar trabajando en el aula con los materiales de memoria y uh-huh. los derechos humanos, pero nos parece, digamos, que tenemos que reivindicar fuertemente desde el espacio áulico y el trabajo institucional y por ahí también convocar a los actores comunitarios, llamarlos, digamos, a la participación, a los testimoniantes, ¿sí? Porque, bueno, hay toda una historia que recuperar, no solamente la pampeana, sino también abrir la perspectiva a lo que ocurre en el país, en la región, a ciertos procesos que van en contra de estos derechos conquistados. Uno hasta 2015 pensaba que había ciertos derechos que estaban conquistados y vimos un retroceso en 4 años increíble, con lo cual, por ahí, todavía más que nunca, hay que trabajar, digamos, en pos de que la reflexión sobre derechos humanos, digamos, no quede en un punto muerto, digamos, y gane justamente la voz del negacionismo. Seguro. Bueno, está buenísima la plataforma para que puedan ingresar y seguir de cerca todas las novedades también, porque van actualizando, me imagino, todos sí. los eventos como este que estamos hablando en el día de hoy, que tiene que ver con dos muestras, ¿no? Son dos muestras diferentes que van casi en simultáneo. Una es Ana Frank, una historia vigente, y la otra, de la dictadura a la democracia, la vigencia de los derechos humanos. A partir de el 30. El 30 y el 31 acá en Santa Rosa van a estar disponibles para el público en general. 30 y 31. Y tenemos el 26 y 27 de la capacitación. ¿Que es viernes, sábado? ¿Viernes? Sí, es ese viernes feriado y el sábado. Viernes y 31, sábado, la semana que viene. Así que, y tenemos el 26 y 27 de la capacitación y el 28, 29 y 2 acá en Santa Rosa. Para las escuelas. Y 3, 4 y 5 pico. Lo de la capacitación lleva una preinscripción, ¿verdad? Sí, así. Una preinscripción que por suerte se colapsó. O sea, ¿no? Lamentablemente ¿sí? por un lado y por sí, otro voló. Sí, cerró porque la demanda fue tal el contingente que tuvimos que cerrarla hace un par de días y estamos hasta este momento, en este momento está Judith trabajando con eso, estamos haciendo esa fichura, ese armado, digamos, de logística para que puedan entrar todos y que, aunque sean grupos grandes, puedan entrar cualquier cantidad de escuelas de Santa Rosa y de Pico, pero también, digamos, que puedan venir a otros lados y al margen de que esté la muestra abierta al público, que eso también es muy interesante. Uh-huh. Lo vamos a volver a repasar, por supuesto, la semana que viene, más sobre la fecha, pero el horario va a ser de 15 a 20 horas. Exactamente. Para quien quiera asistir, para que puedan concurrir a la muestra, que en la ciudad de Santa Rosa va a tener lugar en el Colegio Ciudad de Santa Rosa y en Pico en el Médano, en el Multiespacio de Arte del Norte. Norte. Sí. Esto va a ser en general Pico, los días 3, 4 y 5 de septiembre. ¿Por qué en Pico hay un día más? En realidad porque en Santa Rosa tenemos 2 días de capacitación. En realidad están más días en Santa Rosa, pero estamos con la capacitación, todo se genera desde acá de Santa Rosa, sí. Y cuando va a Pico, digamos, ya va la muestra y el tema del recorrido de los contingentes. La muestra está acá ya, pero el 26 y 27 es la capacitación y ahí ya se puede empezar, empiezan los colegios ahí. Bien. O sea que Santa Rosa tiene un día, una competencia. Igual, está de 8 a 8 la muestra, así que vayan. Me va a retar Ana acá porque está diciendo. Están de 8 a 8. Bueno, buenísimo. Se puede visitar. Buenísimo, gran laburo y bueno, la verdad que es imperdible. Que la idea, por eso un poco lo decía Ana hace un ratito, la idea fue que la muestra fuera itinerante para toda la provincia. Cuestiones de logística, dinero, recursos, hicieron que eso no fuera posible, pero ojalá algún día se pueda concretar como lo pensamos en el inicio, ¿no? Que fuera para toda la provincia y que recorra por lo menos 10, 12 localidades para que el resto de las localidades también puedan participar. Buenísimo. Ojalá que los colegios, sobre todo, ¿no? O sea, que todo el mundo, pero que los colegios se involucren y formen parte y vayan y asistan y aparte incorporen, ¿no? Todo lo que, bueno, justamente tiene para dejar estas dos muestras o este tipo de eventos cada vez que se realizan. Y está pensado para primaria, para nivel secundario y también para los centros de formación docente que van a tener su espacio de 18 a 20 para ver la muestra. Como que hay un lugar para cada. Está para pensado cada edad. Justamente, exactamente. Sí, la muestra viene muy planificada, ya viene de origen de la Casa Ana Frank en Buenos Aires, viene muy, muy bien organizada, muy planificada y no, prácticamente no deja lugar a ningún margen de error, digamos, por cómo está pensada esa muestra. Buenísimo, buenísimo. Bueno, felicitaciones, la verdad que un gran laburo. Muchas gracias. Después, la semana que viene le vamos a ir actualizando y repasando y vamos a volver a invitar. No sé si quieren agregar algo más, algo que nos estemos olvidando, algo que nos haya quedado por ahí. Nos vemos allá. Bueno, muchísimas gracias por la visita, Lautaro. Muchísimas gracias por la visita, Ana. Cuando quieran, ya saben que pueden pasar por acá, por el estudio de Radio Kermés. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en la mañana kermesera. Un minutito pasó de las 11 de la mañana. Así seguimos en Radiocracia en el 106.1.